Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos ahora de las agresiones que sufrieron las participantes del encuentro de mujeres en el último día del encuentro, cuando ya esperaban sus colectivos para regresar a cada una a sus lugares, y recibieron agresiones. Algunas fueron atropelladas en motos, las agredieron verbalmente, físicamente. El gobierno de la provincia de Chaco, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, tenía previsto realizar una denuncia contra integrantes de Cambiemos por haber estado detrás de la planificación de este ataque. Y estamos en contacto telefónico justamente con el secretario de Derechos Humanos de Chaco, Juan Carlos Goya. Hola, Juan Carlos. Pepe Frutos, desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por esta comunicación. Realmente la denuncia que nosotros estamos preparando y que hacemos públicamente y que vamos a hacer ante la justicia, estamos reuniéndonos con todos, tiene que ver no con solamente con dirigentes de Cambiemos, sino que podrían haber sido de otro partido político, pero fueron de Cambiemos y lo hicieron adrede, y fue una ardid electoral. No toleraron de que el encuentro de las mujeres haya sido lo más limpio y transparente que ustedes se puedan imaginar. Aquí no hubo un solo desmán, uno solo, producto de 50 mujeres que se separaron de la marcha, que tiraron algunos objetos contra la catedral, pero por lo demás fue un encuentro absolutamente pacífico, desarrollado con total normalidad, con una policía que realmente actuó en forma absolutamente profesional, con un Ministerio de Salud altamente comprometido, con nosotros como Secretaría de Derechos Humanos en el mismo terreno, aportando con nuestra presencia la tranquilidad suficiente como para el desarrollo de las actividades. Realmente ellos querían una imagen de violencia. Y desde el primer día del encuentro, desde el primer momento, fueron intentando construir esa imagen de violencia. Ustedes no van a creer lo que yo les cuento, pero salieron por todas las redes sociales a decir que había mujeres sidóticas con SIDA que estaban preparando jeringas para salir a inyectar a los pobladores de Resistencia por las calles, que se escondan, y qué hacía el gobernador y qué hacía la policía para parar a esta horda de salvajes. Se referían a las mujeres que estaban en el encuentro. Realmente una cosa impresionante. Después se prende fuego un colectivo porque realmente tienen mucho déficit nuestros colectivos aquí en el Chaco, por un problema eléctrico de una batería, y salieron a decir que eran hordas salvajes de mujeres que habían prendido fuego al colectivo. Salieron a decir barbaridades, pero barbaridades durante todo el encuentro. Amenazaron, nosotros tuvimos que proteger varias escuelas donde estaban alojadas las chicas con las fuerzas públicas, realmente una situación lamentable. Y como si esto fuera poco, conspicuos dirigentes de la UCED de Cambiemos acá del Chaco, el día de que ya había terminado el encuentro, que ya se había realizado el cierre, estaban las chicas esperando en diferentes puntos de Resistencia, el centro de Resistencia, sus colectivos habían quedado en encontrarse en determinados lugares, estaban en esta tarea de subir sus cositas a los colectivos para ir de nuevo a sus casas, cuando empezaron con Clelia Ávila, diputada radical, en persona, la tenemos filmada. Todo esto no son denuncias a los efectos políticos, son denuncias realizadas porque tenemos las filmaciones, porque tenemos cosas que van a ir a parar al Procurador General de la provincia del Chaco para que establezca las acciones penales correspondientes. Empezaron a incitar a la violencia. Tenemos capturas de pantalla que realmente son muy demostrativas de lo que nos tocó vivir por parte de estas personas que no tienen. No le demos un tinte anticlerical ni clerical. Acá no hubo religión. Mintieron sobre decir de que eran los católicos que estaban indignados. Mentira. nuestro obispo y el cura párroco de la catedral habían llamado a participar de la marcha. En las iglesias evangélicas también participaron de la marcha y de los talleres. Realmente, una fiesta en la construcción de derechos de nuestras mujeres, que tendría que haber terminado como fiesta, y terminó así porque un grupo de la política, solventado por la política, pagado, porque los conocemos. En el Chaco somos pocos, esta es una ciudad grande. Carteristas y ladrones con pisco, gente que tenemos perfectamente idealizada, fue pagada para realizar esto. Y se ve ahí en la foto, hay un video y fotos del fotos del Facebook de una persona que en su auto intenta atropellar a manifestantes con su revés, y después se jacta en el video de haberlo hecho. Intenté atropellarla, con una impunidad total, con un desparpajo. Esta es, el señor periodista, no sé cuál es su posición al respecto, pero esta es la famosa grieta que está creando el gobierno nacional y muchos sectores políticos en función de defender sus intereses. No hubo tal agresión por parte de las mujeres. Hola, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente, Juan Carlos, lo estamos escuchando. No hubo agresión por parte de las mujeres. Esto fue una fiesta. Se desarrolló con total normalidad y demos gracias a Dios que no tuvimos que lamentar ningún suceso que costara una vida o algo por el estilo, porque realmente en el Facebook se convocaban diciendo qué armas iban a llevar. Tenemos la captura de pantalla de esto, no es que estamos diciéndolo a las tontas y locas, no. Estamos munidos de la documentación pertinente. Así que realmente, en plena conciencia de que esto no puede volver a ocurrir, como el famoso nunca más, cuando los argentinos dijimos nunca más a la dictadura, tenemos que decir nunca más a todos estos hechos de violencia y a estas verdaderas grietas que quieren construir entre los argentinos. No se le puede pegar a las mujeres, no se puede. Eso es violencia de género, eso está mal. Tienen que aprender estos señores que en función política no se puede hacer cualquier cosa con tal de ganar unas elecciones, que por otra parte acá en el Chaco la van a perder, no les quepa la menor duda. Juan Carlos, no, nosotros lo consultábamos, usted sabe, nosotros somos una red de radios comunitarias con presencia en todo el país y cubrimos habitualmente, periodísticamente, todos los encuentros de mujeres, muchas compañeras de nuestra red participan habitualmente y siempre tratamos de rescatar, más que estos hechos, el contenido de los encuentros, los debates que se dan, lo multitudinario de las marchas, la organización que demuestran el movimiento de mujeres, muy especialmente en los últimos años en nuestro país, para lograr reivindicaciones, para lograr derechos. Pero nos llamaba la atención que justamente el gobierno de la provincia en el cual se había realizado este encuentro tomara la decisión de denunciar estas agresiones que se habían registrado allí en Resistencia. ¿Qué cree que puede pasar en la justicia con esta denuncia? Porque si ustedes dicen que tienen todos estos materiales, estas pruebas, estos documentos, estas capturas de pantalla, el nombre de esta exdiputada, dirigente radical, Clelia Ávila, ¿qué puede pasar en la justicia con la denuncia? ¿Qué puede pasar? Y tiene que pasar, es que tiene que ser investigada y se tiene que terminar con la... No puede haber impunidad en esto. No le tiene que llamar la atención al gobierno de la provincia del Chaco. Es un gobierno que ha respetado absolutamente los derechos humanos. Yo quiero contarle algo. Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, el protocolo Garré de no intervención en la de intervención específica en las manifestaciones públicas. Lo tenemos por ley en la provincia de Chaco. No se puede reprimir en la provincia de Chaco. Acá el gobernador es absolutamente respetuoso de los derechos de las personas. Y nosotros actuamos en consecuencia. Por eso es que esta denuncia es la no lo que nos tendría. Sería lindo vivir en un país donde nos sorprendamos ante la no denuncia, ante la no persecución por parte del Estado penalmente de las personas que delinquen, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, nos llamó poderosamente la atención, y esto sí, hay que decirlo, que la fiscal de en turno se negara a venir a la secretaría donde se habían... Porque cuando se origina todo esto, nosotros salimos, así como lo estaban callando, nosotros salimos con móviles de las diferentes organizaciones de derechos humanos, sobre todo de la Secretaría de Derechos Humanos, con toda nuestra estructura, a buscar a las chicas que estaban siendo perseguidas, ¿no? Algunas se habían refugiado en bares, otras en zaguanes de casa, otras en diferentes instituciones. Nosotros salimos a buscarlas y las llevamos al médico y las contuvimos aquí en la Secretaría de Derechos Humanos. Por supuesto, estas chicas asustadas y con mucho miedo, no confiaban en nadie, confiaban únicamente en nosotros y no querían salir a la calle. Entonces se mandó a llamar a la fiscal, y la fiscal nos contestó que no podía venir, que vayan a las comisarías a hacer denuncias. ¿Usted se imagina a esas mujeres, y en el marco y con la historia que tienen los encuentros, a esas mujeres yendo a exponer su denuncia a una comisaría? No podían salir, estaban siendo cazadas como animales en la calle. Entonces la fiscal se negó a tomar la denuncia, lo que nos obligó a nosotros a tomar la denuncia y ahora a hacer una denuncia genérica, una denuncia global sobre los hechos, que por supuesto van a ser avalados por la firma, por la presencia de aquellas mujeres que fueron damnificadas personalmente, ¿no? Juan Carlos, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, un gusto hablar con ustedes. Acá se trata de construir un mejor país. Se trata de construir derechos humanos todos los días. Todos los días nuestro derecho y un paso atrás. Un abrazo, gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias. Ahí hablábamos con Juan Carlos Goya, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Chaco. Un gobierno que ha denunciado los hechos de violencia que sufrieron las mujeres que participaron del encuentro nacional realizado el fin de semana en Resistencia Chaco.